Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! Un grupo de profesionales le propuso a varios niños con edades de 4 a 8 años la pregunta: ¿qué significa amor? Y las respuestas obtenidas fueron más amplias y profundas de lo que cualquiera pudiera imaginar. Amor es el primer sentimiento que hay antes que todas las cosas malas aparezcan, dijo un niño. Los siguientes respondieron: cuando mi abuelita empezó a padecer artritis, no podía pintarse las uñas de los pies, así que mi abuelito se las pintaba todo el tiempo, aun cuando empezó a padecer artritis en sus manos. Eso es amor. Cuando alguien te llama, te ama. La forma en que esa persona dice tu nombre es diferente. Sabes que tu nombre está seguro en su boca. Eso es amor. Amor es cuando una muchacha se pone perfume y un muchacho se pone colonia. Salen juntos y se huelen mutuamente. El amor es cuando sales con alguien a comer y le das la mayoría de tus papitas a la francesa, sin hacer que esa otra persona te dé de las suyas. Amor es cuando alguien te hace daño. Te enojas mucho, pero no le gritas porque sabes que eso herirá sus sentimientos. Una vez mi hermana mayor enfermó. Se le llenó todo su cuerpo de ronchitas y su novio venía todos los días a verla y no le daba miedo enfermarse. Él la acariciaba con ternura hasta que se dormía y luego se iba. Eso es amor. Amor es lo que hace sonreír cuando estás cansado. Amor es cuando mi mamá hace café para mi papá y ella prueba un poquito primero antes de dárselo, para estar segura de que sabe bien. Amor es cuando besas todo el tiempo. Luego te cansas de besar, pero aún quieres estar junto a esa persona y entonces se hablan más. Amor es lo que hay en el cuarto contigo en Navidad. Si dejas de abrir regalos y escuchas. Cuando le dices a alguien algo malo acerca de ti mismo y tienes medio miedo de que no te quieran más, pero te sorprendes de que no solo aún te aman, sino que te aman aún más. Amor es cuando le dices a un muchacho que te gusta su camisa y él la usa todos los días. Amor es como una viejita y un viejito que aún son amigos, aún después de conocerse muy pero muy bien. Durante mi primer recital, yo estaba en el escenario muy asustado. Miré a toda la gente que me estaba viendo y vi a mi papá saludándome y sonriéndome. Él era único haciendo eso y entonces ya no sentí miedo. Mi mamá me ama más que nadie. Nunca verás a nadie más besarme por las noches antes de irme a dormir. Amor es cuando mamá le da a papá el pedazo de torta más grande. Amor es cuando mamá ve a papá sudoroso y con mal olor y aún así dice que es más guapo que Robert Redford. Amor es cuando tu perrito te lame la cara, aun cuando la has dejado todo el día solo. Yo sé que mi hermana mayor me ama, porque ella me da toda su ropa que no usa, y después ella tiene que ir a comprar otra. Uno no debería decir te amo, cuando en realidad no es así. Pero si realmente amas a alguien,